Amigos, sean bienvenidos a este resumen de las principales noticias deportivas. Y rápidamente iniciamos con la elección del Papa León XIV, que generó revuelo, pero no solo en el Vaticano. Robert Presbos, nacido en Chicago y ahora líder de la Iglesia Católica, fue rápidamente asociado con los Cachorros de Chicago. Incluso el equipo lo felicitó, creyendo que era un fan de su equipo. Pero sorpresa, su hermano aclaró todo en la tele. El Papa siempre fue fanático de los White Sox, no de los Cubs. Los Medias Blancas no perdieron tiempo, le mandaron una gorra y un jersey con su nombre directo a Roma. Y ahora continuamos con Boston, pero con Rafael Devers, que sigue firme, que no quiere jugar en primera base. Tras la lesión de Tristan Casas, los Medias Rojas buscaron alternativas, pero Devers dijo que no. Lo habían prometido como bateador designado y ahora no le gusta que intenten cambiarle el plan. No siento que estén cumpliendo con su palabra, dijo, sin rodeos. Lo cierto es que mientras tanto, su bate sigue respondiendo, batea 383 y lleva 4 jonrones en 12 partidos. Y ahora pasamos con lo curioso e insólito que está relacionado con la NBA y la apuesta cumplida de Paul Pierce. Dijo que si los Celtics perdían el segundo partido contra los Knicks, caminará 24 kilómetros en bata hasta el trabajo, y eso hizo. Bueno, en realidad eran 32 kilómetros, pero igual salió de su casa a las 5 de la mañana en bata grabándolo todo. Los Celtics me pusieron aquí fuera. Esto me está matando, decía en el video. Pierce, que cumplió como hombre de palabra mientras Boston sigue sin levantar cabeza en estos playoffs. Ahora pasamos con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que no estará en la parte del Congreso Anual de la FIFA en Paraguay. Y la razón, por estar acompañando al presidente Donald Trump en la gira por Medio Oriente. Visitará Arabia Saudita y Qatar, países claves para los próximos mundiales. Recordemos que Arabia será sede en el 2034 y Estados Unidos, junto con México y Canadá, organizarán el del 2026. Pero esta ausencia ha levantado cejas. Algunos dirigentes creen que Infantino se enfoca demasiado en la política global y no tanto en el fútbol. Y antes de pasar con la última información de este resumen deportivo, quiero preguntarte si la FIFA debe ser más neutral políticamente, sabiendo que todos los escándalos políticos y de corrupción que ha tenido en su historia. Te leo en los comentarios. Y cerramos con el golf. Roy McIlroy ganó el Master y ya tiene el Grand Slam en su carrera. Ahora todo se pregunta, ¿puede ganar 4 grandes en el mismo año? Desde Tiger Woods en el 2000 nadie lo ha logrado en un solo calendario. Amigos, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo más relevante que pasa en el terreno de juego. Nos vemos en un próximo video, amigos.